Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión aquí en Mindalia.com, en el corazón de todos nosotros. Y vamos a hablar del propósito de vida y vamos a hablar con una persona que conocéis muchos y muchas, y también, para quien no lo conozca todavía en el mundo, voy a pasar un rótulo en cuanto comience a presentarlo y a poder hablar y charlar con él de este propósito de vida. Es nuestro queridísimo amigo Mario Sapán. Bienvenido a Mindalia Televisión de nuevo, Mario. ¿Cómo estás, Alfredo? Y la verdad que un placer enorme, enorme estar aquí, verte y felicitarte por toda la labor que haces tú, tu equipo en Mindalia. Muchísimas, muchísimas felicitaciones en nombre mío y en nombre de tanta gente que sabe que es, Mindalia es un referente en el mundo hispano, así que felicitaciones, Alfredo. Pues muchas gracias, todos son halagos y es recíproco, te queremos un montón. Pero vamos directamente, si te parece, porque el tiempo corre y esto es internet, como sabes, vamos muy rápidos a hacerte la primera pregunta que entre en el núcleo, en el corazón de nuestra charla, de nuestra conversación de hoy. ¿Qué enseñanzas, Mario, de la Cábala consideras más importantes para quienes buscan un propósito y una dirección en la vida? Bueno, en verdad esta pregunta es una pregunta desafiante porque solo con esta pregunta creo que me puedo quedar toda la entrevista. Es decir, que es preocupante porque hay tanta cantidad de temas dentro de la Kabbalah que nosotros estudiamos y que yo considero importantes que a la hora de darle una jerarquía me es realmente un desafío, me es muy difícil. De todas maneras, intentaremos hacer una enumeración, quizás no sé si tan jerárquica para... yo creo que hay muchos valores, si se quiere. Espero que la gente comprenda, cuando yo llamo valores, no hablo de valores morales, sino que hablo de valores de conciencia. ¿Por qué motivo? Acá hay una primera distinción que me gustaría señalar. La Cábala tiene como objetivo la comprensión de la realidad de la manera más honesta, fuera de la cultura, la religión y la moralidad. Es decir, es un trabajo muy difícil. El hijo del Baal HaSulam, el hijo de un gran cabalista que se llamó Ashlag, dijo: la única manera que tenemos de comprender la realidad es si borraríamos hipotéticamente toda nuestra educación, cosa que es imposible, porque nuestra educación prácticamente te diría que es imborrable. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la realidad? Bueno, la forma de acercarse a la realidad que tiene la Cábala, para mí es el principal instrumento que tiene la Cábala como importante. ¿Por qué? Porque hay una modificación de la percepción de la realidad en cuanto a los niveles de autoengaño. Es decir, para que aquellos que me estén escuchando puedan comprender el mecanismo. Nosotros estamos en un tipo de cultura que nos dan cierta seguridad mental, que desde el punto de vista de la Cábala es una seguridad falsa. Pero desde el punto de vista de la mente es una seguridad verdadera. Entonces la mente comienza a trabajar en este tipo de seguridades verdaderas y cada vez va sufriendo más. ¿Por qué sufre más? Y claramente diría la Cábala, porque se enfrenta con una realidad que le contradice a la mente. Entonces, lo primero que te enseña la Cábala, Alfredo, y a los que nos escuchan, es no contradecir las leyes de la naturaleza. No contradecir lo que sucede en la naturaleza. ¿Qué sucede en la naturaleza? Por ejemplo, hay una ley física, la ley de la gravedad. Tú puedes ser de izquierdas, de derechas, puedes ser de España, de Portugal. A todos nos afecta la ley de la gravedad. Por lo tanto, a mi modo de ver, la Cábala se acerca mucho más a la física que a la psicología, en el sentido de que está muy cerca de las leyes que realmente nos influyen y que muchas veces la mente quiere negar. Entonces, es para la mente un entrenamiento de liberación del alma, porque la mente es un instrumento al servicio de la liberación del alma. Por lo tanto, el cambio de percepción que provoca la Cábala hace que el alma se libere de modo que la persona pueda en esa liberación encontrar su propia fuerza. El segundo punto es la elevación de la autoestima en el ejercicio de la libertad del alma. Es decir, cuando el alma siente esa libertad interior, comienza a elevarse su nivel de autoestima. Y su nivel de autoestima es inversamente proporcional al ego, porque el ego ayuda cuando la autoestima es muy baja. muchas veces creen que la gente también tiene una distorsión aquí, y esto es otra tercera enseñanza que yo agregaría, y es el control del ego solo lo puede realizar un yo fuerte. Y aquí hay otra trampa donde mucha gente se equivoca, nos equivocamos todos en su momento, donde creemos que un yo fuerte, cuando el yo es fuerte, es porque el ego está desequilibrado. No, no, justamente el ego se desequilibra cuando hay un yo débil. Cuando tú tienes una autoestima baja, un yo débil, necesitas al ego para que te venga a salvar. En definitiva, el soberbio básicamente opera, aparece la soberbia porque tiene que compensar su debilidad interior. Dicho esto, como tiene que compensar su debilidad interior, la cábala te entrena a reforzar tu yo, a que tengas una autoconfianza mayor en el yo y, por lo tanto, ahí, a partir de ahí puedes controlar el ego. Por lo tanto, no comenzamos controlando el ego, comenzamos reforzando el yo, porque es que si no, no podemos nunca controlar el ego. Si no tenemos un yo fuerte, entonces viene el ego que reemplaza al yo fuerte y el ego se hace fuerte. Para mantener el ego en equilibrio, no para anularlo, porque en la cábala tú sabes que al ego no lo podemos anular, para mantener al ego en equilibrio hay que tener un yo fuerte. Esta para mí es la tercera enseñanza de la cábala. La cuarta enseñanza de la cábala es que la verdad está en la oscilación constante entre lo femenino y lo masculino. ¿A qué llamamos masculino en la cábala? A la expansión. ¿A qué llamamos femenino en la cábala? A la restricción. Con lo cual, aquí no hay un resultado, aquí hay un proceso constante. Aquí hay una cuarta enseñanza en la Kabbalah, disfrutar el proceso y no del resultado, porque el resultado proviene de la felicidad del proceso. El quinto punto es cuál es el proceso, es decir, en la Kabbalah realizamos un análisis de la comprensión del proceso. Y para el análisis de la comprensión del proceso de oscilación tenemos el árbol de la vida. Por lo tanto, tenemos un mapa que es el árbol de la vida y cuando nosotros tenemos ese mapa del árbol de la vida y comenzamos a trabajar en la oscilación entre lo femenino y lo masculino, lo que estamos haciendo es realmente saber cómo opera el proceso. Porque alguien te puede decir, bueno, hay que disfrutar el proceso, pero ¿cuál es el proceso? Nadie te lo explica. Bueno, en la cábala realizamos una explicación de cuál es el proceso. El proceso es, primero, un nivel de disfrute de la expansión. ¿Qué quiere decir disfrute de la expansión? Conocimiento intuitivo, mediunidad, meditación y un disfrute de bloqueo de la mediunidad a través del intelecto. Para nosotros, el racionalismo, la parte intelectual, es importante para canalizar y para frenar los niveles intuitivos. Porque uno de los problemas que se presenta en el mundo espiritual es que se asocia lo espiritual solamente al conocimiento intuitivo o a la meditación. Y en la cábala, cuando nosotros decimos que oscilamos entre lo masculino y lo femenino, estamos diciendo que oscilamos entre las técnicas de meditación que nos elevan y nos abren el campo intuitivo y al mismo tiempo volvemos a lo conceptual porque tenemos que encerrar en conceptos toda aquella información que baja a través del conocimiento intuitivo. Porque si solamente tenemos conocimiento intuitivo y no podemos integrar el conocimiento intuitivo, por ese motivo lo femenino es muy importante, porque lo femenino tiene relación con la integración del conocimiento intuitivo a través del orden conceptual. Por lo tanto, trabajamos el orden conceptual para poder establecer unas pautas, unas formas dentro de la Biná, dentro de la dimensión del entendimiento, para poder bajar aquellos conocimientos que denominamos intuitivos. Así que imagínate, ya podría seguir con elementos importantes de la cábala, pero con los que he dicho, yo creo que tenemos muchísima cantidad de elementos para, podría continuar, porque la cábala realmente es muy extensa. Por supuesto. Son elementos centrales con los que operamos. Pero hay también algo que quiero preguntarte en cuanto al rol que juega la fe en la búsqueda del propósito de vida según la cábala. A ver, tenemos un problema con el concepto de fe. Por eso te lo pregunto. Claro, por eso ya me di cuenta por qué me lo preguntas, porque sabemos que con la fe tenemos un problema. Están los religiosos, donde el religioso cree que el concepto de fe tiene relación con un dogma o con una observancia. Y en la cábala nosotros no tenemos concepto de fe, tenemos emuná, que quiere decir confianza. Y lamentablemente aquellos que vienen del mundo religioso tienen una distorsión muy grande del concepto de fe. ¿Por qué? Primero porque en general el cristianismo se entiende la fe como una fe teórica. Si tú no crees en una cantidad de dogmas, no tienes fe. Y en el campo del judaísmo, si tú no observas una cantidad de observancias, tampoco tienes fe. Con lo cual aquí tenemos un problema. La cábala es ciencia, no es religión. Y los religiosos han manipulado y han distorsionado el concepto de fe. Entonces, vamos entonces al concepto en hebreo de emuná. ¿Qué es emuná? Emuná es confianza. Y viene del término hebreo imun, que quiere decir entrenamiento. Entonces, ¿en qué nos entrenamos? Bueno, nos entrenamos en las 10 dimensiones. Cada vez que nos entrenamos más en las 10 dimensiones, adquirimos más confianza. ¿Confianza en qué? Si tú eres una persona que al infinito, que a las fuerzas de la naturaleza, le quieres poner el nombre de Dios, no hay ningún problema, le pones la idea de Dios. Si tú no quieres poner la idea de Dios, quieres decir las fuerzas del universo, las fuerzas del universo. Sean las fuerzas del universo derivadas de Dios, sea que tú no digas Dios, sino solamente las fuerzas del universo, aquí podríamos decir que hay un sistema en el que nosotros, para poder vivir dentro del sistema, tenemos que tener confianza. Pero vuelvo a repetirte, la raíz de confianza, ¿dónde está? La raíz de confianza está en el entrenamiento. Entonces, yo puedo observar muchísimos rituales, pero si no entreno mi alma, todos esos rituales no van a servir para nada. Sí, van a servir para cuidar una identidad. Yo puedo creer que en el cristianismo María fue virgen o Jesús subió al cielo, pero si yo no soy una buena persona y mi conducta no está entrenada, todas esas creencias no sirven para nada. Por lo tanto, ni las observancias ni las creencias para la persona religiosa que está feliz, entonces que crea y que siga las observancias. Pero en el campo espiritual, nosotros lo que vemos es la actuación de la persona, no la creencia ni la observancia. Mira, hay personas que pueden observar muchas cosas. Por ejemplo, en el mundo judío puede ponerse muchas filacterias. Pero si después en su conducta es una conducta inapropiada, todas las filacterias que se quiera poner la persona, todos los objetos rituales no van a servir para nada si en su ética diaria no hay un entrenamiento. Y lo mismo sucede con los dogmas de la fe religiosa. Tú puedes creer que Jesús voló, que Jesús volvió. Tú puedes creer lo que quieras o puedes creer que Mahoma subió al cielo en el Islam. Pero todo lo que creas, si no hay una realidad de cambio en tu conducta ética real, en tu conducta diaria, un cambio de percepción real, si tú eres una persona negativa, si tú eres un desequilibrado, si cambias de religión sigues siendo desequilibrado. Una religión no te cambia tu desequilibrio. Lo que cambia el desequilibrio es el trabajo interior. Mario, ¿cómo podemos, precisamente al hilo de lo que estás diciendo, y me parece muy, muy interesante la aplicación, la aplicación práctica de todo lo que tiene que ver con lo que crees, en definitiva, si no, no sirve ni para ti ni para el mundo? ¿Cómo podemos usar este conocimiento de la Cábala para transformar tareas diarias, es decir, nuestra vida diaria, en actos de propósito, de un propósito al que sirvo en mi vida, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí tiene que ver con la naturaleza predeterminada del alma, porque cada alma cumple una función. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, un acto de propósito tiene relación con el propósito por el cual vino el alma a este mundo. Si mi propósito es enseñar, entonces mis actos tienen que relacionarse de alguna manera con el sentido de mi alma. No todas las almas vienen con el mismo propósito. Por lo tanto, ¿por qué se analiza? ¿Por qué hay un autoanálisis con respecto al árbol de la vida, para poder entender por qué cada alma vino con qué propósito determinado? Y a partir de ahí, los actos que voy a hacer, si están enlazados con el sentido de mi vida, van a tener un propósito. Entonces, podríamos decir que hay como dos sistemas que operan al mismo tiempo. Un sistema que es el sistema cosmogónico general, donde podríamos decir que en un nivel muy alto, cerca de la matriz, todo tiene un propósito. Inclusive las acciones que nosotros en nuestra vida cotidiana creemos que son sin conciencia o no tienen un propósito directo porque no lo vemos, en el campo del sistema general lo tienen. Esto lo explica muy bien el cabalista judío italiano Moshe Haim Luzzatto, donde dice, si queremos entender el mal, desde nuestra posición muchas veces no lo podemos entender porque sufrimos el dolor del mal directamente como golpe y no tenemos forma de comprender el mal en nuestro nivel. Pero si nosotros subimos al sistema general, el mal tiene su función en el sistema general. Entonces, a mí me gustaría contestarte como Luzzatto. ¿Por qué motivo? Porque hay una gran sabiduría en su pensamiento y porque coincido por completo con el pensamiento de Luzzatto. ¿En qué sentido? En el sistema general, todo tiene un propósito en el sistema general. Después podríamos analizar cuál es el propósito del sistema general. Pero en el sistema personal, el propósito que yo, mi alma, vino a este mundo es a informar, es decir, a revelar cierta información que solamente trae mi alma. Desde el punto de vista de la Kabbalah, Dios se encarna en toda la realidad material. Es una encarnación general, no se encarna en una persona, se encarna en una realidad general. Esta realidad general, en hebreo la llamamos la Shejiná. La Shejiná es la encarnación de Dios en la realidad de la naturaleza y por lo tanto es como una función femenina receptora de la realidad de la naturaleza. Por lo tanto, como es una entidad divina femenina, porque es Dios recibiendo dentro de la naturaleza la energía, nosotros sabemos por definición que todo lo que existe, existe porque tiene una función. ¿Dónde está el problema? El problema está en que si nosotros no nos conocemos interiormente, no conocemos nuestra función y por lo tanto no tenemos acciones con propósito. Porque te vuelvo a reiterar, las acciones con propósito tienen relación con el sentido de mi alma. Y si no conozco el sentido de mi alma, todas mis acciones van a ser sin propósito. En definitiva, si yo no sé a dónde voy, puedo tener el mejor auto y el mejor conductor, pero me pierdo en la autopista porque no sé a dónde voy. Entonces, primero que todo, para tener acciones con propósito, hay que tener acciones anudadas, atadas al sentido de tu alma. Y para comprender el sentido de tu alma, hay que estudiar el árbol de la vida y tus 10 dimensiones para llegar a comprender el sentido de tu alma. No sé si vas viendo la lógica. Sí, sí. Entonces, Mario, entonces el vehículo que nos permite dirigirnos en una autovía con una dirección definida, con un sentido en la vida, es justamente el conocimiento. Pero, ¿qué me dices de lo que es la reparación, el tikkun? ¿Cómo podemos aplicar el concepto de tikkun, reparación, en nuestras interacciones diarias con los demás, de una manera que formen o sumen propósito de vida? La única forma de reparar algo es saber lo que tengo que reparar. Si yo voy a un médico y el médico está perdido en donde tiene que repararme físicamente, estoy ante un problema. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos. ¿Tenemos que reparar qué? Para saber en dónde tengo que reparar, tengo que ver dónde está el desequilibrio. Por ese motivo tengo que analizar las 10 dimensiones para saber dónde tengo que reparar. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer tikkun? Porque tikkun, para aquellos que no saben hebreo, vamos a explicar, quiere decir rectificación. ¿Qué tengo que rectificar? ¿Qué tengo que reparar? Tengo que reparar un desequilibrio. Si el auto está desequilibrado en un neumático, voy al mecánico y el mecánico repara el neumático. Ahora imagínate que yo voy al mecánico, llego con el auto y le digo, mire, tengo que reparar. Y me dice, ¿y usted para qué viene? ¿Por qué tiene que reparar? ¿Qué tiene que reparar? La verdad no sé, no tengo idea. ¿Y entonces para qué vino? Primero, lo que tenemos que primero hacer es saber qué falla de su vehículo, qué falla de su auto. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es saber dónde tengo que reparar, dónde está el desequilibrio. Entonces hay que estudiar qué tipo de desequilibrios tenemos, porque hay desequilibrios por defecto y por exceso. Por ejemplo, hay mucha gente muy dogmática, muy cerrada, ¿no? Esta persona, indudablemente, si está muy dogmática y muy cerrada, está desequilibrada. Ahora, el primer afectado del desequilibrio es la propia persona. El problema es que esa propia persona también va a desequilibrar a los demás, puede desequilibrar al sistema. Imagínate una persona muy cerrada en pareja y su pareja no está encerrada, va a llegar un punto donde no sabemos si la pareja va a poder soportar tanto dogmatismo de este tipo de persona. Es posible que en un momento la pareja se canse y diga, yo este desequilibrio no lo puedo soportar. Por lo tanto, ¿por qué es importante repararse uno? La importancia de repararse uno es para tener buenas relaciones con los demás. Primero, buenas relaciones conmigo y luego, buenas relaciones con los demás. Entonces, primera cuestión, saber qué tengo que reparar. Segunda cuestión, para saber qué tengo que reparar, analizar dimensión por dimensión del árbol de la vida para saber dónde tengo que reparar. Ponerse a reparar según las herramientas que tengo en esa dimensión, porque al saber qué tengo que reparar, ya sé qué herramientas, la cábala me da herramientas para ir a reparar lo que tengo que reparar. Y cuando reparé, no dormirme, porque la reparación no es un resultado, es un entrenamiento. Es decir, no es que lo reparé para siempre, es que tengo que estar entrenándome a ver si finalmente lo he reparado. Todo esto es un trabajo interior de autoobservación. Que quiero destacar algo que me parece importante, Alfredo, y es una autoobservación no culposa. Es una autoobservación no exigente. Porque si la autoobservación es culposa o es altamente exigente, terminamos en otro desequilibrio. Entonces, estamos autoobservando de manera lo más objetiva posible. Porque lo que tenemos que hacer, dice los sabios de la Kabbalah, es ajustar lo que nosotros parecemos que somos a lo que somos. Es decir, desde el punto de vista de la Kábala, es como que tendríamos, para que la gente lo entienda rápido, como muchos disfraces. Nuestra neshama, nuestra alma interior, quiere ser lo que es, quiere salir. Es decir, lo mejor que tenemos estaría como atrapado en el interior, que es la neshama, que es el potencial del modelo máximo que tiene el alma. Es decir, hay un modelo máximo que está como oculto dentro de la materia con un montón de capas de disfraces. Alguien podría decir, bueno, ¿quién nos disfrazó? Bueno, nos disfrazó la cultura, la religión, la familia, tenemos muchos disfraces. ¿Qué tenemos que hacer? Los disfraces sirven, porque al final no podemos vivir sin disfraces, porque en los roles sociales tenemos disfraces. Pero esos disfraces tienen que estar al servicio del alma y no el alma reprimida por los disfraces. Entonces, lo que tenemos que comprender y lo que trabajamos dentro de la Kabbalah es, primero, detectar, ¿este disfraz me sirve para ser yo o este disfraz es un disfraz deshonesto con respecto a mí yo? Es decir, ¿el disfraz lo utilizo para yo revelar mi neshama, para revelar mi alma, o el disfraz me está utilizando a mí? Claro, si el disfraz me está utilizando a mí, estoy muy mal, porque yo me estoy sintiendo muy mal dentro. Esto lo tengo que rectificar. Por lo tanto, en líneas generales te diría, Alfredo, que cuando uno viene a rectificar, lo que viene es a observar qué tipo de disfraces tenemos y a ir lentamente entendiendo que los disfraces no son malos en sí mismos, sino que son malos si reprimen el alma. Porque si son instrumentos al servicio del alma, son buenos estos disfraces. Porque de alguna manera me tengo que vestir de algún modo dentro de la sociedad. El disfraz no es un show, es una necesidad, siempre y cuando sea un instrumento al servicio del alma. Pero si el alma termina siendo esclava de los disfraces, queda claro que la vida va a ser una vida terrible para la persona, porque va a estar atrapada en una cárcel terrorífica de disfraces. Bueno, para quien ha visto, Mario, lo que hay más allá del disfraz, quien ha ido quitándose capas y puede saber que hay algo detrás de cada capa, porque el que está inmerso en esa capa, en ese disfraz, ni se da cuenta de que está en lo que está, simplemente no tiene ese conocimiento. Por eso es importante la autoobservación y el conocimiento, ¿no? Solamente que hay un pequeño detalle que yo agregaría, totalmente de acuerdo contigo en lo que tú dices, solamente que agregaría que cuando una persona se queda mucho tiempo con el disfraz y no logra su alma la autoobservación para que el disfraz se ponga al servicio de ella, en ese momento golpea al mal. Sí, viene la deficiencia, viene el problema, viene la circunstancia, viene la enfermedad, viene el accidente, lo que sea. Lo que tú no repares, Satán te ayuda a reparar. Está claro. Y te lo hace una y otra vez conforme vas aprendiendo, ¿no? Lo que pasa es que te lo hace rápido, te lo hace doloroso. Yo prefiero que no lo haga Satán. Estamos hablando con Mario Sabán de la Kábala y del descubrir el sentido de la vida a través de ella. En esto, Mario, que es el conocimiento, la autoobservación, el descubrir o al observar los personajes que te sirven para potenciar esto que vienes a hacer aquí, primero para saber qué tienes que reparar y, en fin, lo que tiene que conocer tu alma, es un proceso que puede durar una vida o muchas vidas, para quien crea la reencarnación. Pero mientras tanto, uno puede estar creyendo que esto todo es concepto, es mente y es descubrimiento mental, que no se filtra a través de los distintos cuerpos para formar parte de lo que es la columna vertebral de lo que soy, en definitiva. Mientras tanto, ¿qué hábitos, Mario, qué hábitos cabalísticos aconsejas o podemos desarrollar para mantener la paz, que es importante, la paz interior y también todo lo que de alguna manera nos hace estar en equilibrio para perseguir o por lo menos descubrir nuestro propósito en la vida? Mira, claramente yo llamo un punto que se llama la honestidad radical, que bueno, esa honestidad radical tiene muchas limitaciones, claramente, ¿no? Porque como tú bien dices, la mente a veces nos juega malas pasadas con sus sistemas de autoengaño. Lo que pasa es que ya con los años de entrenamiento te vas dando cuenta de que es muy cansino mantener los autoengaños. Es decir, ¿es cansino en qué sentido? En que no son parte de mi identidad. Y como no son parte de mi identidad, ya sé que están ahí incrustados probablemente por la educación o incrustados para que yo haga mi tikkun justamente. Entonces me empiezo a desidentificar. Con lo cual, yo te diría que un instrumento, un hábito, es desidentificarse de aquello que nos molesta de nosotros mismos. Es decir, hay un momento de que uno se cansa de su parte oscura, es decir, se cansa de esa voz deshonesta que a veces puede aparecer por una cuestión mecánica. Porque, dice Abraham Abulafia, fíjate, en el siglo XIII, el peor mal es el mal habitual. Y justamente cuando el mal se incrusta en lo habitual, tiene como una fuerza inercial. Y esa fuerza de inercia, esa fuerza que tiene, es una fuerza que no nos hace conscientes del problema que tenemos. Por lo tanto, hay como que reevaluar, y un hábito que yo creo que tenemos que tener todos y en la cábala, es como comenzar de cero. Es un nuevo nacimiento en términos al orden de lo experiencial. Es decir, en el orden de lo experiencial no tengo que dar las cosas por dadas, las tengo que volver a conocer, tengo que volver de cero. Mira, en Occidente, Alfredo, tenemos un gran problema. Estamos llenos de interpretaciones. Tenemos tantas interpretaciones que ya no sabemos cómo pensar por nosotros mismos, porque al asunto no lo comenzamos desde el cero de nuestra experiencia. Cuando en términos teológicos uno dice, ¿qué es el cero de tu experiencia? Mira, te puedo dar un fundamento bíblico a lo que es cero de tu experiencia. Cero de tu experiencia es Abraham cuando escucha la voz de Dios. Parte del cero de su experiencia. Es decir, Abraham está en cero. No tiene un antecedente, no tenía un padre que le enseñó a orar a Dios. Escuchó una voz, entendió esto y Abraham tuvo una experiencia no tradicional, no inercial. Tuvo una experiencia, una voz directa con él. Nosotros tenemos tanta tradición, tanta interpretación, que ya no escuchamos nuestra propia voz. Es decir, no podemos escuchar la voz que el universo de alguna forma me esté insertando en mí, en mi alma. Entonces, yo diría, el primer hábito que plantea la Kabbalah es recomenzar de cero el tema, no a través de la interpretación de tal rabino, de cual rabino, de tal sacerdote, de tal padre de la iglesia. Estamos llenos de intermediarios de interpretación que además se interglosan, es decir, que todavía peor, porque ya no sabes qué piensa quién. Y entonces, la pregunta es, ¿tu alma de cero, qué experiencia tiene en tu vida con esto? ¿Qué revelación directa tiene de la experiencia? Nos hemos perdido la experiencia directa de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, el orden de la cultura nos ha puesto una intermediación interpretativa. Mira, te voy a dar un ejemplo de esto. Si tú vas a las tesis doctorales actuales que se presentan en las universidades, son citas de uno y de otro, de uno y de otro, de uno y de otro. La pregunta es, ¿y qué piensa el que hizo la tesis doctoral? ¿Cuál es su pensamiento? Porque cita a Spinoza y cita a Jesús y cita a Moisés y cita a la Biblia y cita. Y somos cita, cita, cita, cita. Tenemos un montón de intermediarios de interpretación. Por lo tanto, como tenemos tantos intermediarios de interpretación, la pregunta es, ¿dónde radica la experiencia directa nuestra? Entonces, para mí, mi primer hábito, y hoy ya te diría claramente, es volver a conectar con la experiencia directa, empezar de cero. Es muy difícil porque tenemos un gran peso en el orden de la cultura, pero es la única forma de que el alma se sienta libre y que el alma pueda recibir directamente información. Para mí es un hábito muy importante. El segundo hábito es levantarse a la mañana y decir, este día es el día de mi muerte. Mucha gente se puede asustar. No, que va, todo lo contrario, Ok. lo hacemos todos los días todos. Pero entonces quiere decir que aquí todo el mundo estudia cábala. No sé para qué me invitaste, Alfredo. Sí, cómo no, es un ejercicio súper espiritual. Hoy Bueno, es el día, el último día de que tengo aquí. esto en Cábala es el hábito, uno de los grandes hábitos. Uno de los grandes hábitos. ¿Por qué motivo? Porque uno tiene que en ese día es la microvida de toda tu vida y tienes que sacarle la mayor intensidad. Quiere decir que hay un aumento de la intensidad con el reconocimiento del límite de tu propia, de tu propio límite de encarnación, ¿no? Entonces, este es otro segundo hábito. Sí, yo eso lo resumo, Mario, sí. Si me permites la, sí, cómo no, cómo no. El inciso, lo resumo en una frase que me digo con bastante frecuencia desde hace mucho tiempo, tanto para lo que me cuesta trabajo o más esfuerzo hacer, como para lo que me toca disfrutar. Y entonces lo digo para uno y para otro, y digo, solo por hoy. Eso es importante, ¿no? Esa frase, solo por hoy, sea, lo que te viene, bueno o lo que llaman malo, solo por hoy a veces pesa poco o gusta lo suficiente, ¿no? Perfecto, me gusta. Lo vamos a tomar en cuenta también. A ver, tercer hábito. Tercer hábito es tener una hora en soledad diaria con uno. Porque la soledad es muy importante. No la soledad de sentirse solo, porque esto es otro problema. El tema es otro, porque el sentirse solo ya tiene que ver con el abandono, con otra sensación, que tiene más que ver con la angustia. Sino buscar ese espacio, que para mí por lo menos tiene que ser de una hora diaria, donde la persona reflexiona sobre su propia existencia. Los grandes cabalistas esto lo hacían 3 horas. Es decir, lo hacían 3 horas diarias. Pero bueno, no vamos a tomar a los grandes cabalistas porque eran otros siglos, era otra la dinámica, quizás ahora la sociedad va más veloz y es mucho más difícil 3 horas. Pero por lo menos un hábito de una hora por día en soledad con uno, ¿qué quiere decir? Bueno, irse a tomar un café con leche en la esquina, en una cafetería, no es necesario hacer un retiro espiritual de una semana en el desierto. Estamos hablando de crear el desierto privado, que puede ser en tu despacho, que puede ser en la cama, que puede ser leyendo un libro, que puede ser bebiendo un café y agarrando un cuadernillo para apuntar los deseos que tiene el alma. Pero es muy importante el estar con sí mismo. ¿Por qué? Nachman de Bratslav, uno de los grandes cabalistas de fines del siglo XVIII, principio del XIX, murió en 1808, dijo, de los remordimientos más grandes de una persona cuando muere es no haber estado más tiempo sola con sí misma. Y realmente hay mucha gente que tiene esta deficiencia. Si uno está solo con sí mismo, puede tener un espacio de trabajo personal donde uno es su propio laboratorio. Y creo que este es un hábito clave. Y en la Cábala lo tenemos muy en cuenta. Es decir, tenemos muy en cuenta porque le damos un espacio, una dimensión en el árbol de la vida que se llama la Tiferet, que es el yo interior. Nos tenemos que dar espacio a nosotros mismos. Ahora, claro, ¿dónde puede estar el desequilibrio? La gente que se llena de trabajo, que se llena de familia, que se llena de ruido, que se llena de muchas cosas y no logra estar una hora sola con sí misma, indudablemente tiene un problema, porque no quiere hacer esta autoobservación, no quiere hacer esta evaluación, y entonces, bueno, lo que hay que hacer es realmente enfrentar aquella quizás parte oscura que no nos gusta y trabajarse, porque no hay otra alternativa. Sí, hay otra alternativa, no trabajarse y que las fuerzas inerciales te lleven, después no se queje, porque después aparecen las víctimas, lo que me ha hecho el Estado, lo que me ha hecho el FMI, lo que me ha hecho Putin en Rusia, no. Después no se haga la víctima de no tener las herramientas para un trabajo interior. Si no hay trabajo interior, aquí no hay víctima ni victimarios. Aquí la única víctima de no hacer el trabajo interior es uno mismo. Me parece muy claro y muy responsable lo que dices. Vamos a introducir alguna pregunta en el público porque hay muchas y muy diversas que nos van a sacar del foco de lo en el que quiero centrarme contigo, Mario, hoy. Y pido un poco de en ese sentido de que sigan la línea en las preguntas y voy a seguramente será un poco disruptora, pero se acerca un poco también a lo que estamos hablando y charlando. Esta es, viene de Ángela. No sé de dónde nos llega esta pregunta, nos gusta siempre que nos digan el lugar desde donde nos hacen las preguntas para generar una sensación de comunidad mundial y eso es lo que pedimos, es un poco lo que se pide a cambio. ¿Cómo descubro, dice Ángela, cómo es mi alma? Solo con el sentir y también alguien apunta, porque ha habido varias preguntas en ese sentido, ¿qué es el alma? ¿Es cuando yo me siento yo? ¿Es el yo este que yo siento internamente? Vamos a aclarar un poco este concepto porque hemos hablado de alma, pero de propósito y de todo lo que le rodea, pero no hemos hablado del núcleo que es el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es lo que migra de una vida a otra? En fin, vamos a intentar captar la esencia, más que etiquetarlo, Mario. Ok, En un principio, aquí tenemos que hacer un análisis de los tres niveles de alma subjetivos que plantea la Cábala. Cuando digo niveles de alma subjetivos, son niveles de percepción de una unidad. No es que hay tres almas diferentes, a ver que se entienda bien. Cuando hablo de niveles, hablo de una misma alma con niveles. El primer nivel es el alma animal. Quiere decir que si tú estás viendo el cuerpo de alguien, ya estás viendo el alma de la persona. Es lo que llamamos alma animal, que tiene relación con lo sensible, con las necesidades físicas y con la biología. Con lo cual, lo que habitualmente llamamos cuerpo viviente, lo que nosotros vemos habitualmente y lo que nosotros somos físicamente, a esto en la Cábala lo llamamos el alma animal, el nivel más bajo del alma. Es alma, pero es un nivel muy bajo. Es el nivel de encarnación de niveles superiores energéticos que se encuentran en el interior. Luego está lo que en hebreo llamamos ruaj, el alma emocional, que es lo que justamente Ángela dijo, el sentir. Ese sentir del que habla Ángela no tiene relación ya con las necesidades biológicas. Tiene relación con lo que llamamos en Cábala los pensamientos del corazón. Y luego tenemos la Neshamá, que es ese núcleo que es el que realmente encarna de una generación a otra, digamos, el que hace la rotación del alma, que es la Neshamá, que se lleva la información del campo de la materia, del nefesh, del cuerpo o el alma animal, y que se lleva la información del alma emocional o el ruaj. La Neshamá toma toda esa información para revelar su propia identidad. Entonces, ¿qué es el alma? ¿Cómo revelo mi propia identidad? El alma para la Cábala, en el nivel más oculto de la Neshamá, está compuesta por 10 dimensiones. ¿Cómo la puedo captar? Primera dimensión, tengo que captar cómo me comunico. Segunda dimensión, tengo que captar qué nivel de símbolos tengo operativos. Tercera, cómo me relaciono con los demás. Cuarta, cómo relaciono conmigo. Quinta, cómo pongo límites. Sexta, cómo me expando a los demás, diciendo que sí, que misericordia tengo. Séptima, qué tipo de organización mental tengo, si esta organización mental está al servicio de mi paz interior o no, qué campo intuitivo estoy abriendo, qué nivel de oscilación, que sería Keter, tengo, y finalmente qué capacidad tengo de hacer práctica todas estas fuerzas porque tengo que bajarlas a la realidad. Dicho esto, esto es el alma. Por lo tanto, para que Ángela lo comprenda y aquellos que nos están oyendo nos comprendan, el alma es un parlamento de 10 fuerzas que están en conexión permanente a través de la conciencia, es decir, que tenemos conciencia de unidad, porque cuando yo estoy moviendo la mano es porque la mueve mi conciencia de unidad, la mano no se mueve sola. Si la mano no se mueve sola, estoy ante un problema, hay un desequilibrio. Yo le estoy dando orden a la mano, por lo tanto, si mi mano se mueve es que hay un orden de unidad. Así lo mismo sucede en el alma, hay un orden de unidad. Cuando hay un desequilibrio, hay una parte de esas dimensiones en el orden de la unidad que quiere romper ese desequilibrio. Es como si la mano se me fuera sola y yo no le puedo decir que la mano pertenece al sistema. Por lo tanto, Ángela, ¿qué es el alma? El alma es las 10 dimensiones que tienen conciencia de unidad y que operan en equipo. Cuando una de estas dimensiones deja de operar en equipo, entonces el alma tiene un problema. Por lo tanto, podríamos definir que todo desequilibrio del alma sabemos que proviene porque alguna parte de nuestro interior no se une al sistema general porque no se siente identificada con el sistema general. Mario, voy a hacerte una pregunta personal, pero voy a hacerte una pregunta personal dentro de un momentito, si tú me permites y evidentemente sí. Si quieres responderla. Pero voy a darle prioridad a la gente que te está escuchando, que por cierto es muy numerosa desde muchas partes del mundo, en este caso desde Argentina, Isenia. Le he dado de alguna manera cabida en esta conversación porque hay millones de personas que en este momento están sufriendo de esto que ella habla desde Argentina. Isenia, gracias por tu pregunta. ¿Cómo salir de un estado depresivo o noche del alma, o la noche, lo que llaman noche del alma, y te da las gracias? ¿Hay algo que tú puedas aportar desde la Kabbalah para poder darle una respuesta a estos millones de personas que en un momento determinado están pasando por este trance o conocen a alguien que está pasando por él? Mira, una cuestión es el estado depresivo y otra cuestión es el vacío existencial. Son dos cosas completamente diferentes. No, aunque aparentemente la gente las pueda percibir como unidas, hay que tratar de dividirlas porque no es lo mismo. Un depresivo puede tener producto por algún elemento químico que le falte y por lo tanto hay que tener cuidado de creer que el depresivo puede salir solamente por una cuestión psicológica. Entonces, la depresión y el vacío existencial son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el vacío existencial es una sensación de nada y el depresivo es una sensación no de nada. Es una sensación diferente a la nada. Hay una caída. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de vacío, estamos hablando de una persona, porque el depresivo sufre. El que tiene vacío, cuando es una sensación de vacío en una noche oscura, está más allá del sufrimiento en el sentido de que llega a un punto del sinsentido. Es decir, el depresivo no pierde el sentido de la vida. Quizás no sabe salir de donde está situado. El depresivo está enredado. El que tiene vacío existencial no está enredado. Cree que la salida es el sinsentido. Por ese motivo, yo sería muy cauto para no mezclar ambas situaciones. Una cosa es el depresivo y otra cosa es el que tiene vacío existencial. Nosotros trabajamos ambas. De la depresión a veces se puede salir más rápido que del vacío existencial, porque el vacío existencial tiene una serie de respuestas que son diferentes al del depresivo. Entonces, hay que tener cuidado para mí de dividirlas. En el vacío existencial existe el estado del melancólico, que es un estado que en un momento en un escrito Freud lo describió, pero no le dio ningún tipo de resultado, ningún tipo de curación al melancólico, porque claro, el melancólico proviene de no tener sentido su vida. El depresivo es posible que tenga sentido su vida, pero se encuentra en un estado que es un estado doloroso, un estado del cual no puede salir, un enredo mental. El depresivo tiene que, más que ver con un enredo mental. Por lo tanto, si lo desenredas mentalmente, lo puedes sacar de la depresión. En cambio, el del vacío existencial no tiene desenredo mental. El del vacío existencial ya ha declarado inútil a la mente para dar resultado a su sentido. Por lo tanto, son, yo te diría, dos cuadros completamente diferentes y cada cuadro tiene otro tipo de tratamiento. No es el mismo tipo de tratamiento. Por eso, a la pregunta de Ángela, yo creo que Ángela tendría que llegar en un punto a saber qué es realmente su cuadro. Si es un cuadro de depresión o de vacío existencial. Hay mucha gente, te voy a dar un ejemplo, sí, que tiene vacío existencial y se la ve feliz en la calle. ¿Por qué? Porque el que tiene vacío existencial es aquella persona que se suicida y que tú no la viste depresiva ni la viste triste. Porque en realidad el vacío existencial puede lograr de alguna forma entender que esto es un show sin ningún tipo de sentido. Es decir, que el único sentido es el show, que no hay un sentido más allá del show. Y por lo tanto, la persona del vacío existencial puede tomar la decisión fría de un suicidio. El depresivo es mucho más difícil. El depresivo está enredado. El depresivo tiene un problema de enredo conceptual en su mente, está confuso. La depresión parte de la confusión. El vacío existencial no tiene confusión. El vacío existencial ha decretado el sinsentido de la existencia. Bueno, yo lo veo así. El depresivo, si lo queremos resumir al máximo, el depresivo sufre por salir y el vacío existencial, el que sufre ese vacío existencial, acepta lo que es y se divierte o no se divierte, dependiendo del momento, pero deja que fluya la cosa. Y finalmente puede incluso aceptar ese salto al vacío, a trascender en cuerpo físico, como algo también que no es sufrimiento, simplemente es un resultado de lo que es, ¿no? Claro, pero justamente es donde se pierde la oportunidad de esa encarnación desde el punto de vista de la cábala. Claro. Es decir, desde el punto de vista del sistema general puede ser lógico, pero desde el punto de vista del sistema personal no es lógico porque esa energía vino para cumplir una función y no la ha terminado de cumplir. Digamos, tenemos que dar las herramientas para que se entienda la función del vacío. Nosotros lo que hacemos en Cábala es, y por eso mi tesis doctoral en psicología tiene que ver con el vacío existencial, donde yo pongo a disposición todas las herramientas de la Cábala para que aquella persona que tiene vacío existencial entienda que el vacío lo va a seguir teniendo, pero no va a ser existencial. Mira, el vacío siempre existe porque el universo es un vacío donde la divinidad del infinito se insertó dentro de este vacío. Por lo tanto, nosotros como fractalidad tenemos vacío. tenemos vacío inclusive biológicamente, es decir, ¿por qué vivimos? Porque tenemos dos vacíos en la nariz, ¿por qué escuchamos? Porque tenemos dos vacíos en los oídos, ¿por qué comemos? Porque tenemos un vacío en la boca. Por lo tanto, si yo biológicamente a una persona le tapo todos los vacíos, es decir, todos los agujeros que tiene, esta persona se muere. Se muere porque no le entra el aire, se muere porque no le entra la comida. Dicho esto, si la biología es la representación de las fuerzas encarnadas de la espiritualidad, de las energías, y si nosotros entendemos que vivimos cosmogónicamente por una fuerza exterior, porque yo no vivo por mí mismo, vivo por el aire que estoy respirando, y por lo tanto vivo porque gracias tengo agujeros que me permiten hacer ingresar ese aire, ¿qué quiere decir? Que yo vivo por mis agujeros y todos vivimos biológicamente por el vacío. Cuando la persona entiende que el vacío interior a nivel del alma, a nivel energético, funciona exactamente igual que los vacíos físicos que nosotros tenemos, entiende el objetivo del vacío y cuál es su función. El problema del vacío existencial es caer en creer que el vacío existencial es el abismo. Y por lo tanto la gente cae en el abismo, no cae en el vacío. El vacío existencial es el abismo, es la no comprensión de por qué hay vacío. El vaso comprende que está vacío porque va a recibir líquido. Nosotros no comprendemos que estamos vacíos porque creemos que la vida es de estar siempre llenos. Y el problema es no entender la ley de la oscilación. Nosotros no podemos recibir si no estamos vacíos. Por lo tanto, yo me tengo que vaciar para seguir recibiendo. Cuando yo doy una entrevista, cuando escribo un libro, cuando uno da una clase, ¿qué está haciendo? Se está vaciando. ¿Y por qué se está vaciando? Necesitamos vaciarnos de la información que tenemos de nosotros mismos para que la fuerza del exterior pueda posarse nuevamente en nosotros y nos pueda volver a llenar. Es decir, un vaso siempre lleno nunca, no se utiliza nunca más de vaso, porque la función del vaso es estar vacío, no es estar siempre lleno. Y esto que materialmente lo comprendemos, ¿cómo puede ser que no lo comprendemos a nivel espiritual? Porque si me lleno por completo a nivel espiritual, entonces la gente viene y dice, estoy muy mal, me siento muy vacía. Y desde la cámara decimos, qué feliz, usted tiene que estar saltando en una pata si se siente vacía. No, pero es que no sé, porque yo tengo que llenar ese vacío. Entonces salen corriendo a la droga, al alcohol o a los centros comerciales. Claro, es que no se puede llenar con materia, porque la materia es imposible de llenar ese vacío. Bueno. Ese vacío se llena, no es imposible, no tiene forma. Una persona con 10 pares de zapatos y 4 autos no llenas ese vacío. El vacío lo que te está diciendo es la posibilidad de crecer interiormente. Esto es lo que te está diciendo el vacío. Entonces, hay que dar gracias a que tenemos la posibilidad de tener vacío. Pero la persona educada en una sociedad de consumo, educada en una sociedad de llenado, no puede soportar estar vacía. Justo, es lo que te iba a comentar. Estamos en una sociedad en la que desde que venimos al mundo todo es como un ganso. Incluso el conocimiento desde la escuela es un conocimiento absolutamente propagandístico, entre otras cosas, pero un conocimiento que debemos intentar olvidar el resto de nuestra vida de lo que hemos aprendido antes. Es decir, están continuamente intentando llenar y luego nosotros continuamos esa creencia o ese resultado en nuestra vida diaria, intentando llenar esos vacíos que son sanos. El silencio es sano, el sentirse vacío, el sentirse dador de algo que es humano, que trasciende a través de tu gesto con el otro, puede vaciarte, pero también da capacidad para llenarte de otras cosas, para dar posibilidad que esa habitación que se ha vaciado pueda llenarse de nuevo con otras cosas. Perdón la interrupción, pero cuando tú conoces la función del vaso, mira qué ejemplo, pongo el ejemplo más simple para que todos lo entendamos. Cuando tú conoces la función del vaso, ¿qué haces con el vaso? Lo utilizas para llenarlo, para beber, y para eso lo utilizas. ¿Qué pasa con una persona que, suponte, no pertenece a nuestra cultura, no conoce la función del vaso? Puede tomar el vaso y tirártelo por la cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos es que tenemos un instrumento que no sabemos para qué sirve. Es decir, cuando nosotros captamos ese vacío interior, nos desesperamos porque no entendemos por qué sirve ese vacío. Creemos que lo tenemos que llenar desesperadamente porque no sabemos. Y realmente sirve para que se mantenga vacío siempre. Porque, ¿qué es cuando nosotros llamamos deseo? ¿Qué es el deseo? El deseo es algo que está vacío y que desea ser llenado. Es decir, cuando alguien tiene un deseo, no es una carencia, porque la carencia es la imposibilidad del yo de creer que puede nunca ser llenado. Estamos ante un problema en la carencia. La carencia es el ver el deseo en forma negativa. Pero el deseo es ver el vacío en forma positiva. Tengo un deseo. Imagínate la siguiente situación. Voy a poner un ejemplo donde creo que la gente probablemente pueda llegar a entenderlo. Imagínate que llega el cumpleaños de alguien y yo le digo que se te cumplan todos tus deseos. Imagínate que a mí mañana me levanto a la mañana y se me cumplen todos los deseos. La pregunta es, ¿para qué me levanto, Alfredo? ¿Para qué me levanto mañana si se me cumplen todos los deseos? Yo no me puedo levantar a la mañana si se me cumplen todos los deseos. Por ese motivo, tenemos un problema grave. La gente no se da cuenta que gracias a que tenemos deseos, gracias a que tenemos vacíos no llenados, nos levantamos por la mañana y lo que más deseo para la gente es que sus deseos no se les cumplan nunca. Porque en realidad, mientras menos se te cumplen los deseos, más disfrutás del proceso. Soy solidario con lo que acabas de decir, Mario. No, pero es que, mira, yo te voy a decir algo, yo voy a ser, no quiero ser autorreferencial, pero aquí lo tengo que ser. Cuando yo me licencié en Derecho, yo sentí una tristeza terrible. Porque dije, ¿cómo? Yo no voy a volver más a la universidad si me gusta estudiar tanto. Claro, después seguí estudiando por eso, probablemente, ¿no? Pero digamos, a lo que voy es, cuando alguien obtiene el título, puede haber dos sensaciones. Gracias, todo este esfuerzo lo hice por el título. No quiero tener el título, sí, dame el título, pero quiero seguir estudiando porque el proceso me da felicidad. Entonces, claro, ante el resultado del título, una persona puede decir, hice tanto esfuerzo porque lo único que quise en mi vida es llegar al título. Y fue un viacrucis hasta llegar al título. Yo, la verdad, nunca quise llegar al título. Quise estudiar y disfrutar. Y cuando me dieron el título, me sentí como diciendo, Dios mío, ahora que se me cumple este deseo, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿No puedo estudiar más porque se me cumple el deseo? Entonces, claro, yo creo que lo que hay que hacer en cada cumpleaños es decirle a la persona que se te cumpla la mitad de los deseos. Qué bueno. Porque tampoco vamos a ser masoquistas en anularle todos los resultados, ¿no? Pero yo creo que la fuerza más grande, y por eso el Zohar, uno de los grandes libros de la Kabbalah, va a decir, el fundamento del universo es el deseo. El fundamento del universo es el deseo. Totalmente. El vaso desea ser llenado y vaciado. Yo me levanto a la mañana porque deseo escribir un libro. O es el impulso, deseo, ¿no? Mario, es el impulso primigenio que te lleva al siguiente paso, al deseo. Claro, lo que pasa es que el sistema tomó el deseo y lo llevó a la materia y lo desvió. Entonces nos llevó al deseo de la compra. Y lo prostituyó, es decir, totalmente. ¿Por qué el sistema capitalista funcionó? Porque en realidad parte de un punto que es un punto real de la persona, que es el deseo. Lo que pasa es que solamente lo llevó al campo de la materia. Entre el sistema marxista y el capitalismo, el capitalismo ganó porque reconoció un elemento fundamental, que es el deseo. Lo que pasa es que lo desvió, porque nos lo desvió para el consumo. Pero en realidad nosotros tenemos un deseo global, no para el consumo. Deseo de estar con amigos, deseo del amor, deseo de crecer a nivel interior. El deseo es mucho más grande, no se reduce a la materia. Es decir, cuando la persona comprende ese deseo gigantesco que tenemos, y cuando yo me levanto a la mañana y digo, qué bueno que no se haya cumplido, estoy luchando por mi proyecto, estoy luchando por mi deseo. Mira, Nachman de Bratzlaff, hoy lo estoy citando mucho a este cabalista, por algún motivo será, el alma de él debe estar dando vueltas por alguna parte. Nachman de Bratzlaff, cuando le preguntaron, ¿cómo define, cómo son sus libros? Le preguntaron una vez. Y él me dice, ¿qué libros? Todos mis libros son introducciones. Qué bueno. Claro, porque el libro no es un cierre definitivo. Es una introducción a otro libro que es otra introducción, a otro libro que es otra introducción. En realidad, no hay un libro final. No hay un libro final de esta historia. No hay un libro cerrado. Hay un libro abierto, que es el libro. Por eso el libro está abierto, porque tu deseo es infinito. Tu deseo va creciendo. Yo muchas veces digo, tú si estudias la Cábala, quieres vivir 200 años en la materia. ¿Pero sabes por qué? Porque tienes tantos deseos sin cumplir que puedes vivir muchos años. Es decir, puedes vivir un montón de años. A mí me dan 15 años más y estoy feliz de la vida, pero no por comer y beber. Estoy feliz de la vida porque sé que no voy a cumplir los deseos y porque sigo deseando. Es decir, en definitiva, el deseo me impulsa a disfrutar del proceso